Buenas noches, estimados amigos, fanáticos del balompié, escuchas de los eternos rivales. Hoy es 6 de mayo de 2014. Mi nombre es Ángel Gómez y le doy la bienvenida en el otro lado de la línea a mi amigo Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ángel, ¿cómo estás? Un placer saludarte y un placer también para toda la audiencia. Está con todos ustedes y bueno, esperando también que les guste nuestra edición del día de hoy. Mira, Iván, una cosa, yo estaba pensando, dándole vuelta un poquito, cómo se debe llamar nuestro post de esta semana, y se me ocurrió un título, a ver qué te parece. La Liga BBVA es una locura. Bueno, la verdad es que es una locura, realmente. Los que estaban contando los pollos antes de nacer y los que decían que ya estaban eliminados, bueno, no sé qué van a hacer ahora, porque No, las cosas. yo era uno. Bueno. Yo era Bueno, eso. uno que yo te comenté, pues, fuera de micrófono, que bueno, ya se había acabado todo, había que empezar a pensar en el mundial para nosotros, ¿no? Claro. Y en la reestructuración de la plantilla y toda esta cosa. Pero bueno, resulta que, como dicen por ahí, la pelota es redonda, los equipos pequeños se han encargado de animar esto con resultados un poquito sorprendentes. Y bueno, total que a dos jornadas del final de la liga, pues no se sabe nada. Sí, bueno, es que está bastante complicado, ¿no? Porque hay muchas combinaciones muchas posibilidades, pues, de que sucedan cosas. ¿Por qué no Pero empiezas bueno, así, Iván? Vamos a empezar por ahí porque esta es la noticia más importante de esta semana. claro, claro que sí. Sí, bueno, sí, bueno, yo creo que esta semana. Y bueno, las últimas 3 jornadas van a ser de mucha atención, ¿no? Y pues creo que todos los ojos del mundo estarán centrados en lo que va a pasar en estas 3 jornadas porque, bueno, mira, de verdad que ha sido algo inédito. Bueno, lo que nadie se esperaba era que obviamente fuera a perder el Atlético contra el Levante 2-0. Y esto le puede costar la liga. Okay, tomando en consideración de que aunque tanto el Madrid y el Barça empataron su partido, que los hubiese acercado un poco más, pues les complica un poco la cosa porque ahora están obligados a ganar sus 2 partidos para por lo menos tratar de asegurar. Y bueno, y el Real Madrid, que tiene un partido menos, está obligado obviamente a ganar al Valladolid, que dicho sea de paso, está en posición de descenso. O sea que va a tratar de echar el resto. Para no caer, ¿no? Y obviamente no es que por este partido descienda, pero si pierde es un escalón menos Bueno, mira, que te digo una cosa, cuidadito con el Valladolid, que ya le ganó 1-0 en su casa al Barça. bueno, fíjate, y yo creo que y lo más importante es que los equipos pequeños como estos son los que meten la zancadilla. Eso está escrito. O sea que el Madrid tiene que tener muchísimo cuidado con este partido. Yo creo que el partido clave para el Madrid es este contra el equipo Valladolid. Definitivamente. Y Porque bueno, y el Barcelona. después quedarían 2 jornadas, ¿cierto? Correcto, quedan 2 jornadas. El Barcelona también está obligado a ganar. ¿Ok? Tiene 2 partidos complicados. ¿Ok? Porque analizamos la jornada, digamos, vamos a partir de la base que el Madrid le va a ganar al Valladolid. ¿Cómo quedaría la tabla y qué jornadas faltarían, Iván? ¿Cómo se llama? Atlético tiene 88 puntos porque perdió. Y entonces el Madrid tendría 80 y 80, tiene 84 en este momento, Es 83. ¿verdad? 83. Y si gana su partido a Valladolid serían 80, 86. O sea, se pondría a 2 puntos. Y pasaría, y pa, de paso pasaría al Barcelona por uno. Okay. ¿Ok? Esto quiere decir que entonces en los siguientes partidos, o sea, ya se emparejarían, ya todos estarían iguales en cantidad de juegos jugados, y entonces, bueno, vendrían las últimas 2 jornadas, que ahí es donde tendríamos que echar números, ¿no? Ver qué Pero pudiese pasar. vamos por parte. Jornada 37, ¿qué partidos tenemos ahí? Ahí tenemos Real Madrid contra Celta de Vigo, En casa del Celta. en casa del Celta, exactamente. Cuidadito con eso. Exactamente. Elche contra Barcelona, en casa del Elche. Y el. Que yo no me fijo porque este Barça está que pincha con cualquiera. Sí, bueno, entonces está ahorita un poco complicado. Y Atlético Málaga, pero en casa del Atlético. Porque Sí. él tiene la localía a su favor para esta jornada. Ok, Y entonces. ese partido en Vigo tiene el morbo de que el Celta está dirigido por quién, Por Luis Barney, Enrique. Por Luis Enrique. por Luis Enrique, que suena y esta Que semana suena suena mucho, que mucho suena mucho para bien. dirigir al Barcelona. Sí, señor, sí, señor. Entonces, bueno, ¿qué más carta de presentación que ganarle al Madrid y ofrecerle la oportunidad al Barça de ser campeón en la última jornada? Bueno, fíjate tú. ¿Ah? Sería algo bastante peculiar, ¿no? Sí, señor. Bueno, Pues y eso, ojo, yo estoy partiendo la base que el Madrid le gana al Valladolid, pero cuidadito con el Valladolid. Entonces, por ajá, y supuesto que la sí. última jornada, partner. La última jornada entonces sería Real Madrid Español en el Santiago Bernabéu. Que deberían ganar. Sí, que deberían ganarlo en casa, deberían ganarlo sin mayor problema. Barcelona Atlético en casa del Barcelona. Y el último partido, no, exacto, el último partido sería ese, Atlético Barça Atlético. Ajá. Ok, Entonces, entonces. ¿qué puede pasar ahí? Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el Fútbol Club Barcelona, ya llegando a ese partido, ya esté eliminado porque haya pinchado en Elche. O puede pasar que haya ganado los 3 puntos el Elche y entonces sí vaya por todas por los 6 puntos contra el Atlético. ¿Verdad? Es correcto. En ese caso, pudiera ocurrir algo que yo pienso que no ha pasado, bueno, debe haber pasado alguna vez, pero yo particularmente no lo he visto nunca, partner, que es que el Fútbol Club Barcelona, ganando su último partido, le ponga la liga en las manos al Real Madrid. Exactamente. En ese caso, Porque, yo pienso que mínimo me deberías invitar a almorzar. por supuesto, no faltaba más. No faltaba más. Un jamoncito cerrado, unas tapitas para que todo quede en ambiente español, pues. Sí, aunque déjame decirte que hay algunos por ahí, entre ellos, unas declaraciones realmente lamentables del presidente del Atlético de Madrid, que dijo algo así como que si el Barcelona llega a la última jornada sin que se estén jugando nada, pues ¿qué iban a hacer? Prácticamente está dando a entender que los jugadores del Barça iban a regalarle la liga al Atlético. Y eso no es así, ¿no? Eso no es así. No debería ser, porque eso es poco, poco profesional y poco ético, de paso. Exactamente, entonces este Barça yo lo he criticado todo el año y es de todo menos digamos vendible o poco profesional, ¿no? Entonces yo pienso de que independientemente de cómo esté la tabla de posiciones en esa jornada 38, el Barça va a ir a por el partido porque es lo que tiene que hacer. Por supuesto, y sobre todo que están jugando en casa. Está jugando en casa, está jugando con Coño. su público. Si llegan sin chance, pues el público me imagino que los va a pitar, etcétera, etcétera. Pero si es así, se lo merecen. Y aquí entre nos, yo te lo dije también fuera de micrófono, yo siento de que si por esas locuras que están ocurriendo, que por eso voy a titular así con la locura de la Liga BBVA, por esas locuras que ocurrieron en esta última jornada, de que el Barça después de estar eliminado, resulta que ahora es candidato. Si por esa avatar el destino el Barça es campeón, yo realmente siento, y yo sé que muchos culés piensan como yo, de que no nos lo merecemos, porque hemos hecho una temporada demasiado, demasiado mala, demasiado para el olvido. Sí, bueno, han habido muchos problemas, obviamente, ¿no? Eso es así. No puedes tapar el sol con un dedo. Ahora, muy bien, ahora te No, digo. no es como para ponernos a celebrar y a echar campanas al vuelo, todo lo contrario, Sí, no, por supuesto. De ponernos a reflexionar y ver bien qué ha sido todo lo que, aparte de todas las 7 plagas que han caído esta temporada, también el equipo ha jugado mal y se ha dejado perder puntos en una cantidad de partidos tontos que si hubieran ganado los partidos que les tocaban, ya ahorita no estaríamos hablando de esto, ahorita estaríamos hablando de que ya prácticamente el Barça sería campeón. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero bueno, yo creo que tocando el punto del Tata Martino, yo en lo que no estoy de acuerdo es que no se le dé chance de por lo menos, porque yo creo que es un contrato por 2 años. Aunque sea darle la oportunidad de oye, porque es que yo considero que es un buen técnico, no se han dado las cosas, es cierto que ha cometido errores, pero oye, es un técnico con trayectoria, es un tipo, me parece que es un tipo serio, un tipo que reconoce las cosas y oye, dale, ¿por qué no darle un voto de confianza? Estamos claros que dirigir al Barcelona no es fácil para ningún técnico, por lo exigente de la fanaticada y porque es un equipo de tradición, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Tienes que, bueno, morir con las botas puestas, ¿no? No sé qué piensas tú. Bueno, yo pienso lo mismo que te he dicho en otras ocasiones. Ya a él se le dieron suficientes oportunidades. Él ha demostrado de que no puede con este reto. Después del último partido, en el empate 2 con el Getafe, dio una rueda de prensa donde estaba con la cabeza baja, donde estaba prácticamente por el suelo, donde dijo de que bueno, que ya no había nada que hacer, que esta liga estaba perdida, de que él asume toda la responsabilidad, pues el mismo discurso de siempre. Pero es que es verdad, pues, o sea, no es verdad que toda la responsabilidad sea de él, pero sí que él es el máximo responsable, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que ocurre en el vestuario y con lo que ocurre en el campo. Porque estamos claros de que los máximos responsables son la gente que está en la oficina, que primero no han sido capaces de estructurar una plantilla sabiendo de que venían unas bajas, de que había jugadores lesionados, de que había jugadores de que ya están con una edad donde futbolísticamente no son lo más competitivo que han sido en el pasado, y se limitaron pues a hacer un fichaje digamos, para la gradería, un fichaje para los medios de comunicación, que fue el de Neymar, un año antes de lo que estaba previsto, porque lo que estaba previsto era que Neymar llegar aquí, acá en Barça, después del Mundial. Desempeñaron porque el Madrid lo estaba rondando, etcétera, le estaba haciendo oferta. Se empeñaron entonces en traerlo un año antes de tiempo, y eso, aparte de todo el descalabro financiero que eso involucró, que por ahí hay unas declaraciones de uno de los directivos diciendo de que ese fichaje antes de tiempo afectó los resultados financieros. Aparte de eso, afectó toda la planificación deportiva, porque lo que había que fichar para este año era un central, y es que eso inclusive viene desde el año pasado, y eso no se hizo. Había que fichar a alguien para el medio campo y eso no se hizo. Entonces, ellos son los grandes responsables. También hubo la desgracia, por supuesto, lo de Tito Vilanova, ¿no? Se supone de que el Tata no iba a estar aquí. Lo del Tata fue una cosa de emergencia, que lo llamaron a Argentina. Él estaba sin contrato, como nos acordamos, lo llamaron y le dijeron: mira, vente ya. El hombre tuvo que sin maletas ni nada, pero parece que llegó a Barcelona hasta con la ropa que tenía puesta, y bueno, y se montó, y yo pienso de que es un hombre trabajador y serio, todo lo que tú quieras, pero no ha podido, pues, no ha podido con Bueno, esta responsabilidad. es un reto muy grande, estamos claros, No muy ha grande, ¿no? podido, y sobre todo no ha podido con el vestuario. Es un vestuario que no es nada fácil. Ahí hay muchos egos, ahí hay campeones del mundo, hay una cantidad de cosas, balones de oro, etcétera. Y él no ha podido con eso. Y él cuando entró, él hizo una declaración que yo pienso que lo marcó de cara al vestuario. Él dijo algo así como que: yo vengo a entrenar a este equipo desde la admiración. Entonces tú cuando haces eso, te estás confesando prácticamente como fanático, y en lugar de estar en una posición donde tú eres el jefe, ¿no? Entonces, yo pienso de que el Tata, si bien es una persona que yo lo respeto totalmente, porque parece que es una persona muy, muy correcta y todo esto, pero una de las labores fundamentales de cualquier entrenador no es solo ser un buen estratega y todas estas cosas, sino sobre todo tiene que manejar, sobre todo en el caso de un vestuario como este, que es complicado, que es complejo, donde hay jugadores que se creen más importantes que el entrenador. Hay que tomar a veces decisiones muy, muy populares y nada salomónicas, y el Tata no lo ha hecho. O sea, el Tata ha seguido una y otra semana insistiendo con Piqué, insistiendo con Fábregas, insistiendo con Dani Alves, insistiendo con toda esta cantidad de jugadores que ya hace rato que no están dando futbolísticamente lo que deben dar, que ha dado la espalda a la cantera, ha tenido a Tello sentado en el banco, ha tenido a Sergi Roberto sentado en el banco toda la temporada, el otro día sacó a Tello en el minuto 91 para perder tiempo, o sea, esas son cosas que no se hacen, que no se hacen. Y ha cometido muchas pifias, pues. O sea, hay decisiones de cambios y tal que sobre todo en los momentos importantes, en los partidos de presión, de Champions y con respecto a la liga, donde se ha equivocado, pues, de frente. Entonces, yo realmente no, yo no le daría esa segunda oportunidad si yo fuera la directiva, pero con esta gente uno nunca sabe. Hablando del Tata Martino, y aquí entro con mis noticias, él tuvo un acierto a mi manera de ver la semana pasada, cuando se enfrentó a una campaña que llaman aquí en el diario Sport antiguardiolista de los periodistas madridistas. Él le preguntaron algo así como que bueno, que qué opinaba pues de la eliminación del Bayern de Múnich y que si el estilo que llevó Guardiola para allá está en crisis, etcétera, etcétera. Y entonces la respuesta fue me parece muy inteligente, ¿no? Dice algo así como que, comillas, si desacreditan el juego corto y de toque de Guardiola, entiendo que desearán que la selección española pierda. Cierro comillas. Entonces, porque es verdad, pues, porque el estilo ese de tiquitaca es lo que ha llevado a la selección española donde está ahorita. Por supuesto que este comentario no tuvo respuesta ni del diario Marca ni del diario AS, que son los principales responsables de esta llamada caverna mediática de Madrid, donde ellos critican a los jugadores como Busquets, como Xavi, como Iniesta, cuando están con ese estilo en el Barça, pero cuando se pone la camiseta roja, pues entonces son unos magos del balón. Entonces, bueno, ahí Martino, pienso que ya como no le vale de nada ser político. Quizás si esa pregunta se lo hubieran hecho hace 3 meses, hubiera dicho, bueno, ¿qué te digo yo? Eso es algo, es otro entrenador, yo no me quiero meter con él. Pero no, ya él está de frente contra la caverna porque sabe que no va a seguir. Ok, tengo aquí otra noticia. Bueno, esto se veía venir, pero obviamente el jugador no lo había confirmado, que es Marc-André Ter Stegen, el arquero de hasta esta temporada del Borussia Mönchengladbach, declaró que sí, que efectivamente va a venir al Barça después de haber pasado 16 años pues desde la categorías infantiles en el Borussia, y ya con esto pues se confirma una noticia que estaba más que cantada, pues. Va a ser el titular de la portería este joven jugador que todavía no es titular obviamente en la selección alemana porque por delante tiene a Manuel Neuer, pero él tiene la esperanza de que Jürgen Löw lo lleve a Joachim Löw, perdón, lo lleve a Brasil, aunque sea como tercer portero. Con respecto entonces a las transferencias y a la renovación de la plantilla y etcétera, etcétera, pues el blog Barcelona Noticias pues prácticamente confirma lo que yo había dicho ya hace una semana de la cantidad de jugadores que están por irse. Lo que me preocupa un poco es que ellos están metiendo aquí en esta lista, Pedro, yo la verdad que considero que es uno de los que no deberían ser, para mi opinión, transferibles. Él es un jugador todavía joven. Sin embargo, aquí mencionan de que si llega alguna oferta del orden de 30 millones de euros, pues sería transferible. Considero de que obviamente todo esto va a pasar por la aprobación de Luis Enrique cuando llegue, porque ya vamos a estar claro, Luis Enrique va a ser el nuevo entrenador. Eso no es un secreto a voces. Pero dime una cosa, ¿a ti te parece que Luis Enrique está preparado para asumir ese reto? A mí me parece que todavía es un tipo que le falta mucho. Yo hubiese contratado un técnico un poco más de carrera, un tipo con carácter. Yo creo Oh. que en el mercado consigues, puedes conseguir un técnico de verdad que pueda Pero alcanzar los Enrique, puntos que en Barcelona merece. ya va, Luis Enrique fue entrenador del filial, después de eso se fue a Italia, fue entrenador de la Roma, después de la Roma se vino otra vez para España, ha hecho una buena labor con el Celta de Vigo, yo considero que sí, yo considero de que es un buen fichaje, es una persona que conoce, que lo conoce en Can Barça muy bien, que es otra persona de la casa. Lo mismo que tú, la misma preocupación que tú estás señalando, la tenía yo con Guardiola. Cuando llegó Guardiola, él ni siquiera había entrenado ningún equipo de la tabla para arriba, había entrenado era el filial. Y se vino directamente y bueno, ya todos sabemos lo demás de historia, ¿no? Yo considero que sí, yo considero de que si hay alguien en este momento, porque el otro candidato de la casa era Eusebio Sacristán, que es el entrenador actual del filial. Pero comparándolos a los dos, Luis Enrique es mucho más, digamos, tiene mucho más carácter, es más energético, que es lo que le considero yo le hace falta a este Barça. Le hace falta alguien que lo sacuda bastante, que menee un poco la mata, como decimos aquí en Venezuela, que salgan algunas de esas vacas sagradas, que entren otras personas, bien sea fichaje o bien sea la cantera, y que se recupere pues esa lo que hemos perdido en esta temporada que nos ha costado tantos puntos, que es la intensidad, la presión en el campo del rival, esa recuperación de balón que no ha estado presente en la mayoría de los partidos. Ok. La verdad que hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar con el Barça, porque estaba viendo los jugadores que están relacionados al Barcelona en lo que se refiere a los cambios y los fichajes, y mira, hay unos nombres muy muy interesantes por ahí. Bueno, eso siempre son rumores, ¿no? Eso siempre son rumores, porque la mayoría de ellos tienen contrato, hay que ver si da la plata para fichar, para pagar en algunos casos la cláusula de rescisión, etcétera. Lo más importante era la portería y ya está cubierta. Ahora lo segundo más importante es el central, ahí se manejan nombres como lo de David Luiz, Mats Hummels y otros quizá de menos cartel. A mí no me importa tanto el cartel, con tal de que venga un hombre alto, de buena presencia física, que salte bien, que vaya bien, porque muchos de los goles que nos hace a nosotros son a la salida de los córneres y de la falta. Entonces hace falta un central que ponga ahí orden y que salte bastante bien y sobre todo que si se va a quedar Piqué, que yo quisiera que se fuera, sienta que tiene una competencia ahí y alguien que le ponga las pilas, pues como decimos aquí en Venezuela. Entonces, yo no me preocuparía tanto el medio campo, pienso de que hay suficiente gente ahí, tanto en la cantera como el equipo ahorita y en la delantera todavía más. Pero Y tu amigo Mourinho dio luz verde al traspaso de David Luiz, lo que hace suponer que, bueno, que el Barcelona pudiese contar con este defensivo brasilero, ¿no? Este central. sí, Es pero un defensa interesante. el tema es también financiero. Entonces hay que empezar a vender para poder comprar, porque las finanzas no es que estén muy buenas en este momento. Entonces, bueno, ahí es donde viene la venta, pues. Por Cristian Tello se pueden sacar alrededor quizá de 20 millones de euros. Por el jefecito Mascherano, que ya va para 30 años, se pudiera sacar unos 18 millones. Por Dani Alves a lo mejor se puede sacar unos 20 millones, y ahí está pues el que yo quisiera también que se fuera ese Fábregas, que están hablando de que en esta reconstrucción del Manchester United están dispuestos a pagar 45 millones, ojalá lo pagaran, pero bueno, así no pagaron, yo lo he dicho también en el pasado, o sea, se ha demostrado que realmente está más fuera que adentro. Y si no llegan los 45 millones, ojalá llegue la mitad, pero que se vaya, porque la verdad es que está haciendo mucho daño tanto en el campo como el banquillo y también en el vestuario. Entonces, bueno, el tema es ese, pues hay que ir vendiendo, hay que hacer caja para poder comprar uno o más de estos jugadores que están haciendo falta. Ok, partner, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, yo creo que aparte de esto, pues bueno, hablar un poquitico sobre las expectativas de Champions. Ya lo habíamos hablado en el programa pasado, pero bueno. Bueno, y también tenemos que hablar sobre la final de la Europa League, Ya partido vamos, ya entre. para allá, dame un chancecito aquí. Tengo aquí una noticia, ya pasando al fútbol suramericano. Tú sabes, partner, que el año que viene, en el 2015, tenemos Copa América, como es de costumbre, pues cada 2 años, que va a ser en Chile. Ahora, la novedad es que en el 2016 también va a haber Copa América. ¿Por qué? Porque en ese año se cumplen 100 años del torneo más viejo de esta parte del continente. Entonces, esa se va a hacer una edición especial en conjunto con la CONCACAF. Y eso va a ser en 2016 en Estados Unidos. ¿Ok? La idea es que van a jugar obviamente, las selecciones suramericanas y también entonces las selecciones, no sé si todas, pero unas cuantas de las selecciones de la CONCACAF en este caso. Siempre, normalmente existen algunos de estos equipos como México, Costa Rica, Estados Unidos, han jugado la Copa América en calidad de invitados. Pero en este caso, pues van a ser participantes normales de esa edición especial, pues, de la Copa América, que obviamente se juega es por el centenario y que la selección no va a querer jugar. Yendo a Italia, partner, resulta que la Juventus ganó su 30º Scudetto. Ya es oficial que se proclamó campeona la vieja señora por tercera vez consecutiva, tras la derrota de la Roma por 4-1 contra el Catania. Nuevamente un equipo pequeño, que en este caso está en el puesto 19 de la Serie A, le gana por goleada a la Roma y le entrega pues el Scudetto a la Juve. Y en la Juve no todos son buenas noticias, pues resulta que el crack chileno Arturo Vidal tiene que ser operado de la rodilla por problemas en el menisco. Y entonces está en veremos su presencia en el Mundial de Brasil, porque sabemos que ya estamos en mayo, prácticamente lo que queda es un poquito más de un mes, y esta operación debe tener un tiempo de recuperación entre 6 y 8 semanas. Entonces, Eso yo pienso de que tal sí. ya se perdió el mundial, lamentablemente, porque es un gran jugador, es uno de los mejores mediocampistas, no solo de la Serie A, sino de toda Europa, y estaba llamado a ser una de las grandes figuras con la selección chilena en Sí, bueno, esta y edición. ahora sí, es un fuerte golpe para Chile y que ahora entonces va a recaer toda la responsabilidad en Alexis Sánchez. Y bueno, vamos a ver qué va a hacer el jugador del Barça para poder cargarse el equipo. Porque entre Vidal y él, pues iban a hacer una muy buena junta en el medio campo. Así es. Y hablando del Mundial de Brasil, salió una noticia esta semana de que van a haber dos novedades tecnológicas en los partidos. Uno es, una es una tecnología que tiene tiempo, pero que no se aplica en los mundiales, que es ese famoso aerosol, que es como una espuma, ¿sabes? Que utiliza el árbitro para señalar Correcto. dónde se debe colocar la barrera en el caso de una falta. Sí, la línea imaginaria, como dicen, la La línea línea imaginaria. imaginaria, eso se llama el aerosol evanescente. Un aerosol, pues, que queda una línea blanca y que al cabo de unos 3 minutos desaparece. Entonces, eso se va a usar por primera vez en este mundial. Eso se utiliza comúnmente aquí, se usa, que yo recuerde, en la Copa Suramericana, se usa también en la Copa Libertadores, bueno, y en esta oportunidad va a ser su estreno en el mundial. Y algo mucho más interesante para mí, que es que se va a utilizar la tecnología para detectar cuando el balón cruza totalmente la línea de meta y la intersección con los postes y el larguero. Esto es algo que se pedía a gritos, que hubiera algún tipo de tecnología que ayudara a los árbitros a señalar, porque se han perdido partidos importantes, partners, por goles que pica la pelota y la señalan que no ha entrado y después cuando tú ves la repetición resulta que sí. Entonces, si bien no va a haber repetición, pero sí va a haber un sistema de tecnología que va a detectar En el momento en que el balón pasa la línea de gol, el árbitro va a recibir una señal en un reloj que lo va a tener, como una especie de celular, pues, que le va a vibrar por 5 segundos y en la pantalla del reloj va a aparecer la palabra gol. Entonces, este tipo de reloj también lo van a tener los asistentes y el cuarto árbitro. La idea es que en todos los partidos van a probar el sistema antes de cada juego para estar seguro de que los sensores funcionen, pero bueno, es un paso adelante. Pienso de que es positivo, y todo lo que sea para ayudar a que los partidos no se deciden por errores humanos, yo pienso de que es positivo para mí. Así es, yo creo que ya era justicia que se hiciera algo por aplicar un poquito de tecnología, ¿no? Sí, señor. También se había hablado, bueno, parece que eso nunca, no, nunca se dio, que fue el famoso balón con el chip y el sensor en los arcos, pero bueno, de esto ya no se llegó a nada concreto. Bueno, yo creo que aquí no dicen los detalles de cómo es, ¿no? De si es con chip o si es sin chip. Pero lo que sea, tiene que haber algún tipo de sensor en los arcos porque si no, no recibiría esta señal el árbitro. Pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña. Partner, vamos a los resultados de la semana, ¿te parece? Perfecto, magnífico. Vamos para entonces. Vamos a empezar con el jueves 1 de mayo. A empezar con la Europa League en las semifinales, donde hubo dos partidos. Juventus Benfica empataron a 0 goles y el Valencia le ganó 3-1 al Sevilla. Okay, este fue el partido de ida en las semifinales. Partido Después de tuvo vuelta, partido. te corrieron, partido de vuelta. Ah, este es el de vuelta, ok. Este Sí, entonces es el de vuelta, sí, tienes razón. en la primera llave, el Benfica, tú te acuerdas que había ganado 2-1 en su casa. Habíamos dicho de que eso era, si se quiere, un buen resultado para la Juve, porque solamente tenía que ganar por 1-0 en su casa, pero no fue capaz de perforar el arco de los portugueses. Y este empate a cero, entonces, elimina a la Juve, que si bien acaba de ganar su Scudetto, esto es un golpe muy fuerte porque ellos habían sido eliminados de la Champions, cayeron aquí en la Europa League y ellos tenían la esperanza, sobre todo, partner, porque la final de la Europa League se va a jugar en el estadio de la Juventus. Entonces ellos tenían la esperanza de jugar esa final, entrar a su público, y no va a ser así. Entonces el Benfica es el primer clasificado en esa llave. Y en la otra, fue un resultado, si se quiere, loco, porque el Valencia iba ganando por 3-0 en minuto 69. ¿Ok? Y ese gol de Stefan Envía en el minuto 90, ya cuando estaba el árbitro por pitarle el final, le dio la clasificación al Sevilla, de manera que con el 3-0, el Valencia era el que estaba clasificado, porque el global estaba en 3-2. Y el gol de visitante del Sevilla empata las cosas 3-3, pero en esos casos, pues como sabemos, el gol de visitante vale doble y en cuestión de segundos, pues el Valencia pasó de estar celebrando en su casa a quedar eliminado. ¿Qué te parece? Sí, bueno, tremendo, tremendo partido ese, ¿no? Tremendo partido So, ese la final va a ser, no tengo la fecha aquí, pero la final va a ser en Turín, Benfica contra Sevilla. Esa es la final de la Europa League. sí, va a estar muy buena, por cierto. No Adelante. tengo tampoco claro la fecha, tampoco la tengo muy clara, pero bueno, va a estar muy bueno. Ok, Copa Libertadores, octavos de final, Atlético MG 1, Atlético Nacional 1, empatados. ¿Más que más tenemos por aquí? Bueno, eso sería todo. Todo que, sí, bueno, ese día es todo lo que tenemos. Te dejo para que te dejes con el siguiente viernes 2 de mayo. El día viernes tuvimos los siguientes resultados para mí. Un partido en la BBVA con resultado de Rayo Vallecano 0 y Atlético de Bilbao 3. El Bilbao que está empeñado pues, en jugar la Champions y está en una posición bastante, bastante importante con respecto a eso. Un partido en Francia, Bastia y Lille empataron a 1. Y no, y te faltó en la Argentina el resultado del A ver, ajá, sí, perdón, perdón, perdón. Cierto, en la primera división argentina, que me la brinqué, Quilmes 1, Argentino Junior 0. Y ahora sí, eso es todo para mí. muy bien, nos vamos para el sábado 3 de mayo. Tuvimos los siguientes resultados. En la primera división argentina tuvimos hasta cuatro partidos: Colonia Santa Fe 0, Estudiantes de La Plata 2, Godoy Cruz de Mendoza 1, Vélez Sarsfield 1, San Lorenzo 2, Atlético Rafaela 0, Rosario Central y Olimpo de Bahía Blanca empataron a 0 goles. De ahí nos vamos directamente a la primera división española con el empate entre el Barcelona y el Getafe 2 a 2, Osasuna 0, Celta de Vigo 2, Valladolid 1, Español 0, Málaga 0, Elche 1. Fíjate tú que tanto el Elche como el Valladolid, que son los equipos con que van a jugar el Barça y el Madrid, obtuvieron victorias en sus distintos compromisos. Y se te olvida el Celta de Vigo, partner. O sea, ¿acepta el 2 o es 1 a 0? Ah, no, no, yo sé, pero que en ese comentario de que los equipos que van a jugar contra los eternos rivales se te olvida el Celta de Vigo. Cuidadito con el Celta de Vigo, que ganó Ah, okay, perfecto, que como también muy bien a los Osasuna. como visitante en uno de los estadios más difíciles del fútbol español, que es el Reino de Navarra de Osasuna, donde una tras otra vez el Barcelona y otros equipos se han estrellado. Sí, Entonces yo señor. estoy ligando, puede que ese Celta Vigo continúe con esa racha victoriosa. Me imagino que sí. Adelante. Okay, Premier League de Inglaterra. Tuvimos una jornada de seis partidos: West Ham United 2, Tottenham Hotspur 0, Aston Villa 3, Hull City 1. Bueno, otro desafío para el Manchester. El Sunderland le gana 1 por 0 al Manchester. Stoke City 4, Fulham 1, Swansea City 0, Southampton 1. Y el Manchester City del actual Everton, 3 goles por 2. Y el Newcastle al Cardiff 3-0. Ah, exactamente, Newcastle al Cardiff 3-0. El Manchester City que estaba pisando fuerte en esta última jornada y es el favorito en estos momentos para llevarse la Premiership. Este es un partido, bueno, disputado fuertemente, que el Manchester hizo todos los goles en el primer tiempo. Y bueno, la noticia es que el Kun Agüero está de regreso, marcó el primer gol. Esto son buenas noticias no solo para el Manchester City, sino para la selección argentina, que ya dentro de muy poco se está concentrando para ir a Brasil. Adelante. Entonces, Copa Italia final, Napoli 3, Fiorentina 1. Este fue un resultado aislado del fútbol italiano. Bueno, pero es la final de la Copa Italia y hay que mencionarla. Hay que mencionarlo, Sobre todo hay exactamente. que mencionarla de que hubo una cantidad de desmanes, de cantidad de violencia y bueno, y personas heridas y hay una persona que estaba en el hospital, entre la vida y la muerte por los desmanes que hubo. Bueno, continúa la violencia en el fútbol italiano. ¿Qué quieres que te diga? Así es. Pasamos a la Liga Postobón, fecha número 20, donde Millonarios y La Equidad empataron a un gol. Esta fue la única jornada el único partido de la jornada del fútbol colombiano. Atlético Junior y Itagüí. No, sí, correcto, dos partidos. Tienes razón, que se me saltó. Atlético Junior 2 y Itagüí 1. Después estaremos dando la tabla de posiciones de cómo va esta liga. Por ahí está Sí, el yo creo. Brasileirão. Fútbol Brasileirão, tuvimos cuatro partidos: Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 3, São Paulo 2, Coritiba 2, Santos 0, Grêmio 0, Fluminense 1 y SC Vitória 2. Después pasamos a la Bundesliga alemana, donde tuvimos una serie de, bueno, tuvimos bastantes partidos tuvimos en la serie de Alemania. Vamos a comenzar hablando de la victoria del Borussia Dortmund sobre el TSG Hoffenheim, 3 goles por 2. El Borussia Mönchengladbach de nuestro Juan Arango, 3, Mainz 1, Eintracht de Frankfurt 0, Bayer Leverkusen 2, Bayern Múnich 4, Hamburgo 1. Después SSC Freiburg 0 y Schalke 04 2. FC Augsburg derrotó 1 por 0 al Eintracht de Braunschweig. El Wolfsburg hizo lo propio con el VfL Stuttgart. Y por último, por aquí tenemos que el Werder Bremen derrotó al Hertha de Berlín por 2 goles a 0. Ah, no, perdón, el último partido es el Hannover 96-2 y Nürnberg 0. Esos fueron los partidos de la Bundesliga alemana. Eredivisie. Ajax de Ámsterdam 2, Nijmegen 2, Go Ahead Eagles 0, Roda 1, PSV 2, NAC Breda 0, Alkmaar 1, Feyenoord 1, Cambuur Leeuwarden 1, ADO Den Haag 2 y Heerenveen 3, RKC Wojcik 0. Le metemos el Groningen 3, San Heracles Melo 1 y el Twente empató con el PEC Zwolle 2 goles por lado. Y el FC Utrecht le ganó al Vitesse Arnhem por 2 goles a 1. Muy bien. Después tuvimos también la Copa de Francia, que también hay que nombrarlo, La donde final. el Guingamp exactamente derrotó en la final al Stade Rennais por el marcador de 2 goles por 0. Sí, señor. Muy bien. Eso entonces sería la jornada. Domingo 4 de mayo, partner. Hay cuatro partidos en Argentina. Arsenal de Sarandí 3, Newell's 2, River 3, Racing 2, Gimnasia La Plata 0, Lanús 0 y All Boys 1, Boca 3. En la BBVA, Almería 3, Betis 2, Sevilla 0, Villarreal 0, Levante 2, Atlético de Madrid 0, Zancadilla en la ciudad de Valencia, y Real Madrid 2, Valencia 2, Zancadilla en el Santiago Bernabéu. Y ya dijimos cómo está la tabla de posiciones, aunque después vamos a visitarla de nuevo. Premiership. Arsenal 1, West Bromwich 0, Chelsea 0, Norwich City 0. Y eso es todo en la Premiership. En la Serie A, Catania 4, AS Roma 1. Con este resultado, la Juve quedó campeón. Parma 2, Sampdoria 0, Chievo 0, Torino 1, Udinese 5, Livorno 3, Genoa 0, Bolonia 0. Y en el tradicional, uno de los partidos más bonitos que se ven en Italia, el clásico de la Madonina, AC Milán 1, Inter de Milán 0. Tuve la oportunidad de ver este partido, partner, por lo menos el segundo tiempo. A la misma hora se estaba jugando en el Olímpico de Caracas, el Caracas Zamora. Pero entonces, imagínate lo que es ver el campo del Olímpico y luego pasar el canal y ver el césped del estadio del Milán, ¿no? Eso es algo, es como ver pasar de una película de terror a ver una película de Walt Disney. Entonces, bueno, por más que era importante el partido de Caracas, me quedé enchufado con este derbi de la Madonina, donde el Milan derrota 1-0 a su rival de ciudad con un gol de alguien que normalmente no mete goles. Estaban comentando de que su último gol había sido en el 2012, el holandés Nigel de Jong, que normalmente es un jugador de medio campo de contención, y que todos lo recordamos, es aquel jugador que le hizo aquella falta salvaje a Xabi Alonso en la final del Mundial. Bueno, entonces es el Milan el que se lleva sus 3 puntos en esta oportunidad. Otto von Parma. Ok, tuvimos que el Once Caldas derrotó 2-1 a Independiente de Santa Fe. Después tenemos Atlético Nacional 2 y Envigado 1. Fueron los únicos dos partidos de la Liga Postobón. Que está en el cuadrangular final, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Ok. Por aquí del resto tenemos en nuestro torneo clausura, fecha número 16, los siguientes resultados: Aragua 2, Yaracuyanos 1, Llaneros 1, El Vigía 3, Carabobo 1, Deportivo Anzoátegui 2, Mineros 5, Tucanes 1, Caracas Fútbol Club 2, Zamora 2, en el campo de patatas que es el Estadio Olímpico. Estuvo el Caracas a punto de llevarse la victoria, pero el Zamora logró en el segundo tiempo empatar este partido. Empate a 0 entre Trujillanos y Atlético Venezuela. Deportivo La Guaira le gana a Petare 3-0. Zulia le gana al Deportivo Táchira 2-0. Resultado sorprendente en el Pachencho Romero. Y por último, Estudiantes Mérida 0, Deportivo Lara 2. Brasileirao 2014, fecha número 3, Bahía 1, Botafogo 0, Internacional 2, Sport 1, Criciúma 1, Figueirense 0, Atlético Mengé 0, Goiás 1, Flamengo 4, Palmeiras 2, Chapecoense 0, Corinthians 1. Después Muy tenemos bien. Liga 1 de Francia, Saint-Étienne 2, Montpellier 0, Toulouse 1, Nantes 1, Lorient 1, Ajaccio 0, Valenciennes 0, Bordeaux 1, Sochaux 2, Nice 0, Marsella 4, Lyon 2 y por último Stade Reims 1, Evian Thonon-Gaillard 0. Eso es todo para mí. Okay. Muy bien, entonces nos iremos para iremos para directamente vivo directo vía satélite. Muy bien, lunes 5 de mayo. O sea, el día de ayer. Ok, en la primera división española hubo, no, perdón, en Argentina hubo en un partido Tigre 2, Belgrado de Córdoba 1. Después, en la primera división española tuvo el siguiente resultado: Real Sociedad 1, Granada 1. En la primera de Inglaterra tenemos el Crystal Palace 3 y el Liverpool 3. Una tremenda zancadilla para el equipo del Liverpool, que estaba Sí, que señor. tenía todas las posibilidades de quedar campeón, y de repente el hombre, los muchachos del Liverpool echaron freno de mano y perdieron un partido increíble. Sí, señor. Que iban ganando por 3-0 y se dejaron empatar por un equipo de pocos pergaminos como el Crystal Palace, que por más que estaba jugando en su casa, no debería ser rival para este Liverpool que en las últimas semanas ha echado a perder le ha caído a patadas pues a todo lo que había construido en toda la temporada. Es una lástima porque bueno, este es un equipo de muchos pergaminos que ha ganado a la Copa de Europa, etcétera, etcétera, uno de los más históricos de Inglaterra y que se veía destinado a ganar la Premiership después de que se cayó el Arsenal, pero ahorita todo apunta, partner, de que el campeón va a ser el Manchester City, a menos de que ocurra alguna de estas locuras que están ocurriendo por estos días en Europa. Adelante. Ok. Después tuvimos partido en la Serie A de Italia. Lazio y Verona empataron a 3 goles. La Juve derrotó al Atalanta 1-0, la mínima. Y bueno, esos fueron los dos partidos de la jornada de Italia. ¿Qué tenemos por aquí? La Liga, para ver. No, esta no, esta es la segunda división. Y por último, en el día de hoy, hubo un partido en la Premiership con resultado de Manchester United 3, Hull City 1. En este partido se retiró el histórico Ryan Giggs, que estaba, como tú sabes, fue quien tomó el equipo. Siendo todavía jugador activo, él tomó las riendas del equipo después del despido de David Moyes y se produjo la circunstancia de que el propio Giggs se uniformó él mismo y como sabía que era su despedida ante su afición, pues disputó por ahí unos minutos, hizo un par de jugadas importantes. Bueno, y Manchester United 3, Hull City 1, por supuesto de que tratando de, en una temporada para el olvido, tratando de ver si alguna combinación de resultados le da por lo menos la clasificación a la Europa League, que sería una vergüenza. Serie A de Italia, Fiorentina 3, Sassuolo 4, Napoli 3, Cagliari 0. Eso es todo. Hemos terminado entonces con nuestro paseo de resultados. ¿Quiere empezar con la tabla de posiciones, que sería el último que tendríamos por hoy? Tabla de posiciones, clasificación en Argentina, final 2014. Sigue la lucha en el primer puesto. River Plate alcanzó a Gimnasia La Plata, ambos tienen 31 puntos. Siguen Estudiantes de La Plata y Godoy empatados con 29 y una serie de equipos con 27. Por la cola están Atlético Rafaela con 16, Racing tiene 16, Argentinos tiene 15 y All Boys cierra la tabla con 14 puntos. Adelante, Perme. Ya que estamos, vamos a la venezolana Dale. mientras ubicamos la. Ok, aquí tenemos que el Zamora se sigue afianzando en el primer lugar con 36 puntos, seguido por Minero, luego Trujillano, Deportivo Táchira, quinto Tucanes, sexto Deportivo Anzoátegui y Caracas Fútbol Club en el séptimo, en una temporada pues, pero sumamente mediocre. Sobre todo por la segunda parte, el torneo clausura ha sido sumamente negativo para el Caracas, que ha disputado 16 partidos, ha ganado 6, ha empatado 8, ahí es donde está la falla, y ha perdido 2. Entonces, esa gran cantidad de empates, aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, es lo que tiene el Caracas en esta posición. Aquí hubo una circunstancia en el día de hoy, una noticia que salió de que tú te acuerdas que hubo un partido que suspendieron por esta circunstancia de las protestas y todo esto que ha ocasionado de que no se pudieron jugar algunos partidos porque los jugadores no podían llegar al estadio. Y hubo un forfait que se pitó en el partido entre Táchira y, si no mal recuerdo, fue el Vigía. Resulta que ese partido, el Táchira, que lo había perdido por forfait, obviamente hicieron la apelación nunca salió y salió en el día de hoy, cuando falta apenas una jornada para terminar el clausura, y entonces le dan la razón al Deportivo Táchira y el Deportivo va a tener no solamente una jornada pendiente, sino dos. Entonces, si bien no puede ser campeón, pero en la tabla acumulada, le puede, si gana sus dos partidos, le puede quitar la oportunidad al Caracas de jugar la Copa Libertadores. Esto, por supuesto, a los fanáticos y a los directivos del Caracas no le ha caído nada bien, porque es muy sospechoso, partner, de que cuando falta apenas una jornada es que tú decides una apelación que lo ha podido hacer hace 2, 3 semanas y no hubiera pasado nada. Así es. Adelante. Bien, entonces ahora nos vamos con el Brasileirao, ¿ok? Que está de la siguiente manera. El Corinthians va adelante con, bueno, son cuatro equipos que están empatados en este momento. Corinthians, Cruzeiro, Internacional y Goiás con 7 puntos. Después siguen el Fluminense y el Bahía, luego São Paulo, Atlético Paranaense, Vitória y Sport y Flamengo con 4 puntos. Esos serían los principales puestos en esta liga. Mientras que en Europa, por ejemplo, arrancando con la BBVA, el Atlético de Madrid está en la punta con 88, el Barcelona tiene 85, el Madrid con un partido menos tiene 83, y el Atlético de Bilbao en una posición cómoda para aspirar a la previa de Champions con 68. En puestos europeos, Sevilla, Real Sociedad y Villarreal en este orden. Y por la cola, Osasuna, Valladolid, partner, cuidadito con el Valladolid, que les toca jugar mañana con ellos, 35 puntos, al igual que Osasuna, y 22 el Real Betis, que está totalmente descendido ya. Tenemos por acá, podemos hablar de la Serie A. La italiana, ¿te parece? Sí, la Serie A ya tiene campeón. Exactamente, la Juventus, que terminó con 96 puntos, seguido por la Roma con 85, Napoli con 72, y decidieron para completar repuestos de Eurocopa, Fiorentina, Inter de Milán y el Torino. También tenemos campeón desde hace bastante rato en Alemania, con el Bayern Múnich con sus 87 puntos, el Borussia tiene 68, el de Dortmund, Schalke 61, el Leverkusen está en previa de Champions con 58, y en puesto de Europa League el Wolfsburg, el Borussia Mönchengladbach y el Mainz. Para el descenso está el Hamburgo, que perdió su partido que tenía que ganar. Perdió contra el Bayern, tiene 27 puntos. El Nuremberg tiene 26 y el Eintracht de Braunschweig tiene 25. Aquí no está todavía muy, muy claro quién va a quedar de último, porque apenas entre el último y el antepenúltimo hay 2 puntos de diferencia. Así es. Inglaterra. Ah, bueno, iba a dar Inglaterra. Dale. Premier League Inglaterra, Bueno, el Liverpool va liderando aquí con 81 puntos, seguido por el Manchester City con 80, el Chelsea con 79, el Arsenal con 76. Todavía todos estos equipos con chance claro de poder ganar. Y el Everton y el Tottenham Hotspur, sí, ya un poquito más abajo en puestos de Europa League. Y básicamente, bueno, el Liverpool estaba muy cómodo, pero con esa debacle que tuvo el fin de semana, pues se le complicó la vida. ¿Cómo están los partidos jugados? Creo que el Manchester City tiene un partido menos, si no me equivoco. El Manchester City pareciera que tiene, sí, tiene uno menos, pues tiene 36, 36 lo más tiene todos 37. Ahí Eso es lo está, cual. ahí está, ahí está la ventaja, ahí está la ventaja del Manchester City que depende de sí mismo. Si gana Exactamente. sus dos partidos, se finí. Ayudar para el Valle. En Francia, París Saint-Germain tiene 83, AS Mónaco 75, esto es cuestión de tiempo para proclamar al París Saint-Germain. Lille tiene 68, Saint-Étienne 63 y Lyon 58. Faltan, son 19 por 2, 38, faltan 3 jornadas. 3 jornadas, ahí están. Faltan 3 jornadas en Francia, que serían 9 puntos. Y en este momento el Paris Saint-Germain tiene 8. Con que el Paris Saint-Germain saque un punto más, ya gana el campeonato. Porque la diferencia de goles es abismal. Paris Saint-Germain tiene una diferencia de más 56. Y el Mónaco, que es el único que pudiera llegar a alcanzarlo, tiene 31. De manera de que con que el equipo de Zlatan gane un punto más, pues ya estaremos teniendo también campeón en Francia. Lille tiene 68, Saint-Étienne 63, Lyon 58 y por la cola Sochaux, Valenciennes y Ajaccio. Muy bien. También hace una semana dijimos de que teníamos campeón en Holanda, el Ajax de Ámsterdam, que en este momento tiene 71 puntos, el Feyenoord tiene 67, el Twente 63 y PSV Eindhoven 59 en los puestos europeos. En los de abajo tenemos que el Walvik tiene 32 puntos, Nijmegen 30 y Roda Kerkrade tiene 29 puntos. Vamos a ver qué pasa esta semana. El día de mañana el Madrid tiene un partido muy importante contra el Valladolid. Vamos a ver qué pasa. Y ya después de entonces, con la jornada completa que va a venir el fin de semana, pues ya estará un poquito más clara o a lo mejor está. Se mantiene todo en suspenso hasta la última jornada. Ya Sí. veremos. Esperemos que Madrid logre ganar este partido, porque si empata creo que no tiene ya, pierde todo chance de ganar la liga. Tiene que ganar a juro sus partidos pendientes para tener chance teórico de optar por el Scudetto. Le voy al Valladolid. Sí, seguro. Me imagino que sí. Bueno, yo me despido recordándoles de que nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, nuestro blog rivalesfutbol.blogspot.com y también estamos en las redes sociales de Spreaker y Evox. Nos veremos la semana que viene y un abrazo de gol para todos. Saludos, Iván. Un gran saludo, Ángel, igual para toda la audiencia, y la semana que viene nos veremos para hablar de otra jornada del fútbol a nivel mundial. Chao, chao. Chao.